Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeralelsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeralelsabordelanoche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un clásico en 1972, un grupo famoso por temas como Jesus Is Just Alright, su versión de Jesus Is Just Alright, Minute by Minute, What a Fool Believes, Taking It to the Streets, o esta canción por The Doobie Brothers, la canción Long Train Running. Vamos ahora con Seal y una canción de 1994 que creo que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el éxito más grande de su carrera, Kiss from a Rose. Your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. Este es el sabor de la noche, el sabor de la noche en la FM. Un clásico de los 80 a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, un grupo famoso por temas como su versión de Venus, como Cruel Summer o como esta canción, por Bananarama, una canción del año 86, 87 tal vez. I Heard a Rumor. Vamos ahora con una mujer que hace parte de una de las familias más importantes de la música y de la cultura en España. Su madre era Lola Flores, su padre Antonio González el Pescailla, su hermana mayor Lolita Flores, gran cantante y actriz. Por otro lado, su hermano, el fallecido Antonio Flores, maravilloso cantautor. Y ella es Rosario, llega con un éxito de su disco Muchas Flores del 2001. Esto se llama ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres? The Police nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con el primer éxito de su carrera, el primer éxito de la carrera de Sting. Además, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #numeralelsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeralelsabordelanoche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y estaban oyendo un éxito del disco Outlandos d'Amour, la canción Roxanne. Vamos ahora con Sugar Ray, una canción de su disco 1459 de 1999. Este éxito se llama Every Morning. John Lennon nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con una canción del último disco que lanzó en vida, el disco Double Fantasy de 1980. Y esta canción además creo que fue el primer éxito póstumo que él tuvo, porque creo que fue éxito en el 81 y John Lennon fue asesinado en diciembre de 1980. Creo que esto fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, la canción Woman. El turno es para Janet Jackson ahora con una canción que ella hizo para la película El Profesor Chiflado 2. Este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard y además la película fue protagonizada por Eddie Murphy y por ella. Esto se llama Doesn't Really Matter. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un éxito de 1977 que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, una canción que fue compuesta y producida por el fundador de Earth, Wind & Fire, Maurice White, por el grupo The Emotions, el tema Best of My Love. Nos vamos ahora con una mujer que ha tenido muchos número uno en los Hot 100 de Billboard, canciones como por ejemplo Emotions, Hero, One Sweet Day, a dúo con Boyz II Men, Vision of Love, Dream Lover, Me refiero a Mariah Carey. Esta canción también fue número uno en los Hot 100 de Billboard y hace parte de su disco Butterfly de 1997. Esto se llama Honey. Oh, oh, honey got me hooked on you. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo un éxito en 1987 por una de las grandes divas de la música. Una mujer famosa por temas como su versión de I Will Always Love You, su versión de Greatest Love of All, también su versión de Saving All My Love for You, So Emotional. En fin, me refiero a la maravillosa Whitney Houston. Esta canción es de su segundo disco, Whitney, de 1987. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard y se llama I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Nos vamos ahora con una artista inglesa. El turno es para Sophie Ellis Bextor, con un éxito del año 2001-2002 de su disco Read My Lips, esto que se llama Get Over You. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Y estaban oyendo a Sophie Ellis Bextor con Get Over You. Nos vamos a despedir hoy con un clásico que originalmente fue grabado en 1984 por Sherelle, una canción compuesta por Jimmy Jam y Terry Lewis, pero tuvo su versión más famosa por allá en el 86-87, cuando la grabó este maravilloso artista, que murió muy joven, murió de cáncer a sus 54 años, si no estoy mal. Gran artista inglés, Robert Palmer, la canción I Didn't Mean to Turn You On. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.